Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del viernes 3 de noviembre de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. En un ambiente festivo, leoneses honraron a los fieles difuntos que se han adelantado en el camino al visitar los panteones municipales que ayer cobraron vida con música, flores y veladoras. El Panteón Municipal San Nicolás, uno de los más tradicionales en la ciudad, recibió a miles de visitantes que recordaron a sus seres queridos o amigos que ya no están físicamente, pero que permanecen en la memoria y en el corazón. Restaurantes y bares comienzan a apropiarse de espacios para estacionarse en calles públicas con el apoyo de empresas de valet parking. Tal es el caso de la calle del Consuelo en la Colonia Centro, una privada que está a espaldas del Arco de la Calzada. Contrario a lo que se ha declarado en diversas ocasiones, el secretario de Salud de Guanajuato sobre que el mosquito transmisor del dengue llegó para quedarse en la entidad, el doctor Manuel de Anda mencionó que durante temporadas de frío y sequías se debe trabajar con las brigadas. La construcción de la nave principal de la planta de producción de la empresa llantera de origen francés Michelin, que se ubica dentro de las instalaciones del Parque Industrial León Bajío Pilba, luce prácticamente concluida, mientras que la construcción de la segunda etapa de la misma va marchando en tiempo y forma para que a partir del 2019 comience operaciones con una inversión total de 510 millones de dólares. A tan solo dos semanas de que empiece el Festival Internacional del Globo, las reservaciones de cuartos de hotel en la ciudad están en un 90%. Así lo dio a conocer el dirigente de la Asociación de Hoteles y Moteles de León, Eduardo Bujaidar Muñoz. A los miembros del sindicato José Iturbide de Corredores de Apuestas, que pertenece al Frente Auténtico del Trabajo, les ganaron la jugada. Y es que todo parece indicar que no serán considerados por el comité organizador del evento Mega Derby Internacional de Gallos, que se llevará a cabo del 9 al 12 de noviembre en León, para que estén a cargo de las apuestas que se llevan a cabo, esto debido a que serían los miembros del sindicato 20 de enero de la Confederación de Trabajadores de México los que trabajarán en el mencionado evento. En la información policíaca, era vecino de la colonia Haciendas de Echeveste el hombre que murió atropellado la noche del miércoles en el Boulevard Hidalgo. El responsable de su muerte continúa detenido en espera de que se deslinden las responsabilidades del hecho. Fueron detenidos en vía pública y no en el interior de un inmueble, como se informó en un principio, los dos hombres señalados como responsables de balear a José Carmelo en la calle Litio de la colonia Valle de Señora el pasado miércoles. Así lo confirmó la Procuraduría de Justicia del Estado de Guanajuato. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y les espero el próximo lunes con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un estupendo fin de semana. El futuro del podcast ha sido rescatado por WhatsApp y en El Sol de León estamos trabajando para asegurarnos que eso pase. Estamos preparando programación de audio adaptada a tu cuenta de WhatsApp. ¿Por qué? Porque todos tienen WhatsApp. La mamá, la hija, el papá, la cuñada, el hijo, la abuela, la hermana, el de la tienda, el vecino, el policía, el taxista, el empresario, la señora de las gorditas, bueno, incluso tus tías. Y es allí donde El Sol de León estará generando programas y contenidos exclusivos para que los escuches y los compartas sin salir de WhatsApp. Muy pronto.